somos un destino sin ángel. Somos un camino sin aire. Somos un destino ayer. Somos un camino sin ver, sin ser y sin perder.

Thank you. Thank you. Thank you. Dead. Thank you.